my way downtown, walking fast, faces fast, and I'm all alone. Poquito a poco, así, con un ritmo suavecito. Vamos avanzando por la mañana de sábado. Y afortunadamente, amigo oyente, siempre tenemos muchos vecinos y vecinas que nos acompañan aquí en nuestro estudio Félix Ortega. Y queremos estar con ustedes contándole lo que pasa alrededor nuestro, de la gente más próxima, de la gente de los barrios, ¿verdad? Así es, en este caso. Y que tiene muchas cosas que siempre, cosas que contarnos, porque fíjate, parece que no ocurriera nada en la ciudad. Y están pasando muchas cosas. Además, concretamente en La Jara tienen un problema con el agua. Con el agua muy gorda, ¿no? Con los residuos. Y aquí tenemos a... ¿A quién tenemos hoy? A Juan Esteve, que es vocal de la Asociación Vecinal La Jara. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos y estamos bien dentro del problema de gravedad que tiene el tema del agua. Desde luego, porque allí lo que ocurre es que el agua que tenéis no es agua de Maxa, ¿no? ¿O sí? No. Allí el proyecto inicial es un proyecto que hay de construir una urbanización pública desde el año 1985 con un convenio con el ayuntamiento, y que se plantea que el tema del agua es un tema que se va a solucionar a través de una presa, de un pantano, que se construya al efecto para dar agua a esa urbanización. En el convenio urbanístico lo que se plantea es, bueno, construyase en Las Jaras, hágase una comunidad de conservación, una comunidad de conservación, y aplíquese la ley. La ley del suelo lo que dice es que, bueno, una vez construida, el ayuntamiento se hará cargo de todas las zonas públicas, y el ayuntamiento, por lo que dice la ley y por cómo está situada la ley, tiene que ser el que se haga cargo obligatoriamente de dar el servicio público del agua en La Jara. No el servicio público del agua, sino el servicio integral, agua, alcantarillado, depuración y vertidos. Problema que tenemos hoy, que la Confederación dice que los vertidos son ilegales, que no están autorizados, y por eso sancionan al ayuntamiento de vez en cuando. Un problema que hay de una empresa que no tiene legalidad ninguna para estar sirviendo el agua, porque el ayuntamiento no tiene ningún tipo de concesión, y es el ayuntamiento el titular de la concesión del agua. Y nosotros lo que decimos, oiga, si usted tiene la obligación de darnos los servicios públicos a través de Maxa o a través de como usted quiera, legalice aquello, legalice los vertidos, y aquello funcionará como las rosas. Hay una cosa que es importante señalar en Las Jaras. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo dicen que Las Jaras están recepcionadas perfectamente del año 1994 y que los servicios funcionan perfectamente. Y nosotros no tenemos que decir nada a eso, es decir, nosotros aceptamos eso. Nosotros aceptamos que Las Jaras estén bien recepcionadas. A partir del año 1994, aplíquese usted la ley y empiece usted a dar los servicios públicos básicos, que son agua y residuos sólidos. Los residuos sólidos ya los aceptaron en el 2011 a través de un informe de la Gerencia de Urbanismo sobre prestación de servicios básicos, y se le pedía al ayuntamiento que los prestase porque el ayuntamiento está obligado a prestar esos servicios. Nos costó 7 años. El agua es otro servicio básico que debería de prestar. Porque además, Juan, además viene el tema de la luz y el tema de los viales. Juan, en Las Jaras todos los veranos hay un problema con el agua, o sea que todo esto viene porque todos los años hay cortes de agua en Las Jaras. ¿Es así, Juan? Sí, pero no solamente los veranos. Hemos tenido hace cosa de 15 o 20 días, 25, hemos tenido un corte que ha durado 5 días, precedido de otro corte que duró 3 días y precedido de otro corte de 7 o 10 días antes que duró otros 2 o 3 días. Es decir, el tema del funcionamiento del agua en Las Jaras es irregular. Lo sabe el ayuntamiento y lo sabe por la prensa, por lo que se dice en los medios de comunicación. ¿Y el agua que os llega, de dónde viene ese agua? Del pantano. El pantano tiene la capacidad de coger el agua, bombearla, para que todo el mundo lo entienda, bombearla hacia una depuración, se depura, va a unos depósitos, por gravedad los depósitos llega a los grifos de todas las casas. Es decir, de allí, de aquel pantano, se suministra el agua. Nos guste o no nos guste, aquello se hizo así. Ese es el proyecto. Yo no fui el que lo aprobó. Lo aprobó este ayuntamiento. Pero no me refiero a este ayuntamiento, a los que están hoy gobernando. No, al ayuntamiento. Al ayuntamiento como entidad institución. Física. Institución. Bueno, institución jurídica. Sí, claro. Pero yo no fui el que aprobé ese proyecto. Lo aprobaron ellos. lo recepcionaron en 1994. Miren, le he traído aquí una foto ilustrativa para que me digan ustedes si los que viven en la Fuensanta o en Ronda Los Tejares o en algún sitio admitirían que sus calles estuviesen con este tipo de peligro. Esto es un peligro público donde se puede matar a una persona. Sí. De esos hay muchos en Guadalajara. En la foto que nos trae Juan, estamos viendo, bueno, pues salida de agua, ¿no? ¿No es así, Juan? Describe tú las fotos para que los oyentes... Esos son dos escorrentías de una calle que vienen y vienen a parar a un sitio donde las escorrentías ya se recogen y se entuban. Y ahí, si un coche cae, ahí se pueden matar los que van. Uh-huh. Porque es que esto tiene casi un metro de profundidad y no está señalizado, no está nada, nada más que uno viene tranquilamente y por la noche puede venir y decir, oiga, que me he caído. ¿De quién es la responsabilidad de todo esto? Pues es del ayuntamiento, que ha recepcionado unas obras que dice que están bien, que yo no lo pongo en duda. Aquí están las pruebas. Sí. Con el agua pasa lo mismo. Si el agua está bien recepcionada, ayuntamiento, su obligación, porque lo dice la ley y porque lo dicen los tribunales cuando ha habido pues controversia entre propietarios e institución, ha habido unos jueces que han dicho, no, esto es así, los servicios públicos están ustedes obligados a prestarlos porque ustedes cobran los impuestos. Pero hay una cosa, no hay ningún convenio ni ningún documento que nos obligue a nosotros a hacer absolutamente nada en Las Jaras que nos corresponda a nosotros. Miren, hay una cosa que es importante. Acaban de aprobar hace poco unos estatutos de una forma, bueno, que vamos a dejarlo ahí. ¿Unos estatutos de qué? Unos estatutos de la entidad de conservación, la Gerencia de Urbanismo. Y en su base 9 dice concretamente que es el ayuntamiento el que tiene que prestar todos estos servicios. Oiga, pero si ya lo tiene usted aprobado inicialmente, ¿por qué está usted castigando a los ciudadanos de Las Jaras? 850 propietarios, 600 en la parte A y 250 en la parte B. Es decir, ¿por qué usted nos están castigando permanentemente para no prestarnos estos servicios que son obligatorios de usted? 850 propietarios, ¿y cuántos habitantes le afecta pues, esto? Habitantes aproximadamente en el tiempo que menos personas hay allí, pues puede haber pues en torno a unas casi 200 viviendas habitadas. 200 viviendas habitadas, estamos hablando de entre 600 y 800 habitantes. Claro, aquellos 850 habitantes, si lo multiplicamos por 3 o por 4, son mucha gente. Nos da una cantidad importante. Nos da una cantidad importante. Pero que el tema del agua es un tema que hay una responsabilidad por parte del ayuntamiento, que es quien tiene que hacer la contratación y la concesión. Hay una responsabilidad por la Junta de Andalucía que tiene que vigilar desde consumo y desde salud, que por cierto, hace 20 días se ha puesto una denuncia en salud por el tema del agua y se le ha mandado al ayuntamiento una copia para que nos digan algo, para que nos digan qué es lo que van a hacer. Y hay también una responsabilidad por parte de la Confederación, que es quien tiene que decir si los vertidos son o no están bien. ¿Y qué responde el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento responde en un escrito que nos mandaron muy escueto, diciéndonos dos veces, nos lo han dicho ya, que no hay empresa que tenga concesión administrativa en Las Jaras. No hay nada. Entonces, oiga, pues mire usted, allí se está cometiendo alguna barbaridad o a lo mejor algún delito. No sabemos, ¿no? ¿Por qué no se solventa algo que es simple? Vamos a ver. Yo le voy a explicar para ver si los ciudadanos y ustedes nos pueden entender bien. Si Las Jaras están bien recepcionadas, si aquello funciona bien, el ayuntamiento, con la empresa Emaxa o con la empresa que quieran ellos legalmente constituida, se ponen a facturar agua. Nos dicen lo que vale la facturación con la previsible inversión de futuro y nos dicen el metro cúbico del agua sale a tanto, se paga por tasa y punto. No hay más, como estamos pagando la tasa de residuos sólidos. Oiga, yo pago de IBI por una propiedad en Las Jaras, pago 100 euros más que por otra propiedad que tengo en Córdoba, casi en el centro, zona centro. Yo creo que estamos pagando esos impuestos para algo, para que nos den servicios. Juan, obviamente, ¿ya? Vosotros habéis presentado un proyecto, porque desde la entidad de conservación tiene un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la entidad de conservación funcionando para saber y cuánto tiempo tiene de tope, ¿no? Bien, legalmente, eso es importante. Legalmente la entidad de conservación no se ha hecho todavía, porque eso hay un protocolo que me parece hasta idiotesco, que hay que ir todos los propietarios a un notario a firmar que somos miembros de la entidad de conservación, cuando lo que dice la ley es que por el hecho de estar en una entidad de conservación ya estás dentro de ella, aunque firme o no firme. Bien, pero aparte de eso, es decir, la entidad de conservación no está constituida. Nosotros hemos mantenido un problema con el ayuntamiento, que decía el ayuntamiento que la entidad de conservación era... Yo estoy diciendo siempre entidad de conservación, no de prestación de servicio, porque la ley no habla de prestar servicio. La entidad de conservación decían que tenía que ser ilimitada en el tiempo, es decir, para siempre. Bueno, eso se ha conseguido romper porque la sentencia de los tribunales dicen que no, dicen, no, oiga, aquí tiene que haber un tiempo. Uh-huh. Aquí, en Córdoba, no se ha aplicado la ley, porque yo traigo aquí, que si quieren ustedes, después se lo dejo, un router de cómo dice la ley. Dice la ley, mire usted, hay que hacer esto, hay que constituir la entidad de conservación, hay que presentar unos estatutos, y ahí se señala el tiempo y las obligaciones, claro, que van a tener los propietarios. No está señalado en ningún sitio. Si a mí alguien me dice, pueden decir las mentiras que quieran, pero a mí me dice alguien con documento, leyendo bien los documentos, no siendo torticero y leyendo el documento como a cada uno le importa. No. Díganme ustedes en qué me comprometo yo en la Jara. Me comprometo a pagar impuestos. Si usted se compromete a prestar los servicios, préstenlo ya. No nos den más vuelta, porque tarde más o tarde menos los servicios los van a tener que prestar. Sí, porque además aquí, en otros momentos con otras entidades de conservación, hemos visto que tienen 20, 25 años y están sin servicios. No tienen transporte, falta alumbrado público, y todo depende del dinero que cada vecino y vecina que está en la entidad de conservación ponga para el alumbrado público. Es decir, llega un momento en que es insostenible. Con lo cual, la entidad de conservación puede ser útil en un momento determinado, pero estamos viendo que lo que se necesita son servicios. Claro. Es así, ¿no? Sí, mire. Otra cuestión, ¿el Consejo de Movimiento Ciudadano está apoyando esta medida, que haya agua y recogida de residuos sólidos en la Jara? Sí. El Consejo del Movimiento Ciudadano y la Asociación de Vecinos al Zahara han apoyado desde el principio, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido con mucha claridad presentarle todos los documentos que tenemos, ¿y por qué exigimos que se nos presten los servicios? Después de un tiempo, de enterarse bien de la documentación, de ver las razones que teníamos, pues hay un respaldo total. Es más, ahí dentro de unos días hay una comisión de periferia donde se va a tratar nuevamente este tema, donde se va a tratar el tema de las Jaras en particular, porque es un tema que chorrea. A mí me extraña mucho que cuando nos reunimos se nos diga siempre, si tenéis razón, si es una barbaridad lo que está pasando allí. Y la pregunta es, ¿pero por qué no lo arregláis? Porque a mí, yo no lo quiero dejar pasar. Nosotros hemos hecho todo lo que se podía hacer con el ayuntamiento, presentándole propuestas, diciéndole, tenemos un estudio económico de lo que nosotros aportamos al IBI, de lo que aportamos económicamente en impuestos generales, también lo podemos demostrar, y de lo que recibimos cero. Y si el ayuntamiento mañana, los dos servicios que tienen costo, porque los otros servicios no tienen costo, el agua y los residuos sólidos no tienen costo, son tasas. Si esos dos servicios, que es alumbrado público, que le corresponde al ayuntamiento, y viales, que le corresponde al ayuntamiento, no tienen un costo más allá de unos 50.000 euros anuales. Si estamos pagando en torno a 250.000 euros solamente por IBI, se entiende que el ayuntamiento no tiene un déficit económico con la Jara, sino que lo que está haciendo es que ahora mismo tiene un beneficio 100%, y luego lo que va a tener un beneficio a lo mejor de un 80% o solamente un 70% en relación al IBI. Eso es por ahí, pero además, vuelvo a repetir, oiga, si ustedes inicialmente han aprobado ya unos estatutos y en la base novena ustedes son los responsables de prestar los servicios públicos, préstenlos ya. ¿A qué esperan? ¿A que los ciudadanos nos enfademos cada día más y digamos a veces cosas que luego nos arrepentimos y que decimos, joder, he dicho esto y no tenía que haber, porque esto parece malsonante y tal? Es que ya estamos hartos. Desde el año 94 nosotros venimos planteando lo mismo, siempre lo mismo. Mire usted, esto es así. Vale, usted ha hecho todas las gestiones pertinentes, ha seguido el curso legal de los acontecimientos, el grupo ha hecho todo lo que tenía que hacer respecto a la parte burocrática, entrevistas, reuniones. ¿Queda algo para hacer para que el ayuntamiento se tome en serio vuestras reivindicaciones? Sí, bueno, ahora mismo hay pendiente, a través del Movimiento Ciudadano, que es desde el Consejo de Distrito, que es donde se hace la primera propuesta y se lleva al Consejo de Movimiento Ciudadano, pues ahí el día 29, martes, hay una nueva reunión sobre periferia donde vamos a hablar y vamos a presentarle al Consejo del Movimiento Ciudadano la propuesta económica que se ha elaborado, ¿no? Y además decirle que el ayuntamiento no puede obligar a los ciudadanos a que mantengan unas zonas que son públicas. Sí, es que en las Jaras no tenemos nada en común, porque allí hay gente que tiene algo en común, pero es privativo de ellos. Tienen una pista de tenis, tienen una piscina, eso es privativo de unos pocos. La generalidad de lo que hay allí son viales del ayuntamiento, que están además escriturados a su nombre. Zonas verdes, que no son zonas verdes, que son zonas para dividir lo que es la urbanización de la carretera, o para dividir la urbanización de lo que son otras fincas que están anexas. No hay nada que sea de los propietarios, nada absolutamente. Y luego hay una gran parcela del ayuntamiento, que nadie sabe para qué la quieren, que tampoco es nuestra, que es del ayuntamiento. Es decir, todo aquello es público, salvo de puertas para adentro, que eso es propiedad de cada uno de los propietarios o conjuntamente de un grupo que se han asociado allí y que tienen su pista de tenis, pero para ellos en privado. Si no hay nada privado, si todo es público, estamos viviendo como puede vivir una persona en Gran Capitán, como puede vivir una persona en cualquier sitio de Córdoba. Sí, yo solamente breve y brevemente. ¿Habéis estimado el costo de llevar el agua y la recogida de residuos sólidos a La Jara? ¿Lo habéis estimado aproximadamente? No, vamos a ver, pero hay dos cosas. Una, de hecho, allí hay una depuradora. La depuradora, lo único que pasa es que lo que sanciona la Confederación es que de la depuradora la tirada al arroyo no está legalizada, no está autorizada. Llevar allí el agua, ya dijeron que costaría en torno a unos 8 millones de euros un ramal que subía hacia Cerro Muriano, los Villares Cerro Muriano, y llevar un ramal desde ahí hasta La Jara costaría unos 8 millones. Bueno, si nosotros tenemos agua en La Jara, que así es el proyecto, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran por su cuenta, es decir, pues las fiestas las pagan ustedes, no tenemos por qué pagarla los demás, ¿no? A mí me parece bien, ese es un proyecto que me parece bien, fenomenal, me parece fenomenal. Y traer de vuelta las aguas, pues también me parece bien. A lo mejor con lo que se depura allí sería bastante, pero a mí eso no me el proyecto no me parece mal. Pero los vecinos que hemos comprado una zona legal, que además el ayuntamiento nos mandaba allí como zona legal, decía, no compren ustedes en zonas que no sean legales. Fuimos a Las Jaras, los vecinos queremos reclamar lo que ustedes nos dijeron, que fuésemos a zonas legales porque allí teníamos los servicios. No hay servicios. Juan Esteve, creo que más adelante tenemos que volver a hablar de este tema, porque desde el año 94 no se resuelve la situación. Esperemos que dentro de unos días o semanas podamos volver a hablar del tema y ver que después de estas reuniones que vais a tener dentro de pocos días, cuáles han sido los resultados y qué dice el ayuntamiento. Muy bien, pues, ¿vale? Muchas gracias. Juan, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a vosotros, a ustedes, por atendernos y por, bueno, pues por lo menos tener una idea clara de lo que allí está pasando. Eso, ¿no? Tenemos que contarlo, ¿eh? Muy gracias, bien. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio.